das cuenta que la vida no es tan sencilla como tú te crees. Lo que pides tú lo he perdido yo, y el destino no me lo regaló, no. Luchas por mirar solo el amanecer, pero debes saber que la noche estará intentando arrancarte esa luz a la que llaman fe. La vida cambia y cambiamos, pasa y nos damos cuenta que vamos y estamos cayéndonos para poder seguir. Siempre hay una razón para existir, se trata de a tu manera vivir. La vida cambia y cambiamos, pasa y nos damos cuenta que no se puede detener. La vida cambia y cambiamos, pasa y nos damos cuenta que no se puede. La vida cambia y cambiamos, pasa y nos damos cuenta que vamos y estamos cayéndonos para poder seguir. Siempre hay una razón para existir, se trata de a tu manera vivir. La vida cambia y cambiamos, pasa y nos damos cuenta que no se puede detener. Cambia y cambiamos, pasa y nos damos cuenta que no se puede. Cambia y cambiamos, pasa y nos damos cuenta que no se puede detener. La vida cambia y cambiamos, damos cuenta que